escuchando bien, a ver si no la perdimos a la llamada. Hola, hola. No, sí, la estoy escuchando. Ahí está. Bien. Hola. Bueno, abrimos un poquito más el retorno, Jorge. Está perfecto, entonces. Analía Berigossi, hemos visto estos días unas fotos increíbles ahí en la fanpage de Guatre Osprera Arias. Y nos gustaría, entonces, que nos cuentes un poquito cómo surgió esto de realizar una campaña solidaria desde nuestra localidad. Bueno, fue así. En realidad surgió desde Río Cuarto, desde el delegado, cuando fue el sismo. Se comunicó con la gente de San Juan para ver en qué situación estaban y si se podía ayudar en algo. Y lo primero que le mandó fue una lista de todo lo que les hacía falta, desde alimentos no perecederos, artículos de limpieza, higiene. Entonces se hizo una campaña. El 28 de enero pasaron, era desde toda la zona, todas las seccionales y bocas de expendio de Osprey y de Guatre, nos pusimos en campaña a pedir donaciones y todo se llevó en 11 vehículos en total, que por suerte ya había sido un montón también esa campaña lo que se juntó, para ayudar y para de paso fueron todos para ver también cómo era la situación. Que encontraban ahí en Pocito, San Juan, que fue el lugar que tanto no salió en los medios y que fue el centro, el epicentro del sismo. Sí, estaba viendo las imágenes, ¿no? Realmente las viviendas devastadas, increíble. Bueno, y partieron entonces las 11 camionetas desde, desde la ciudad de Río Cuarto. Desde Río Cuarto, desde Córdoba e incluso partieron algunos desde Buenos Aires. Ah, mira. Porque así van también, digamos, los de la parte nacional, que pueden presionar un poco más a las provincias. Y en este tipo de catástrofe, digamos, ¿qué es lo primero que se pedía para llevar? Lo primero que se pedía eran los artículos de agua. Sí. Agua mineral. Claro, fundamental. Leche, pañales. Alcohol, lavandina, todos esos artículos de higiene, porque hubo gente que perdió todo y lo único que pasó por ahí, por lo que nos explicaron a nosotros, fue una pala levantando los escombros y acomodándolos. Claro. Fue lo único hasta ahora que estos habían recibido, hasta ese momento. Mira, mira vos, ¿no? Esto, y es verdad, la localidad de Pocitos, no estaba yo, no la tenía tan presente en el momento de la noticia, sino cuando veo todo lo que habían recaudado ustedes, empiezo a descubrir este tipo de problemáticas. Y qué bien que pueda coordinar el sindicato, digamos, con las distintas áreas, ¿no? La gente de Guatre, sí, Renatre. Sí, que hay cosas en las que se puede ayudar, ¿no? Estar. Porque realmente eso se tapó. Fíjate cómo una obra social, un sindicato, revaloriza su idiosincrasia, digamos, social, cooperativa, comunitaria, que es, digamos, la luz que los vio nacer siempre, realizando acciones, en este caso, para la comunidad hacia afuera de lo que es la actividad misma. Y gracias, ¿no?, a Dios también hubo muy buena respuesta en el pueblo, porque hubo un montón de gente que se acercó. Bueno, eso es lo que quería destacar. ¿Cómo fue todo? Y yo fui publicando por WhatsApp y después hubo más gente, bueno, y también, que es de la parte de Guatre, fuimos publicando, fuimos mandándolo por mensaje y la gente contando también compartiendo nuestras publicaciones y cada vez se fue sumando más gente y así es como ahora tengo una montaña en la oficina que cada vez está más grande, por suerte, esperando que en la semana que viene, en los primeros días de la semana, ya parto para el siguiente viaje. Analía, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas, Mili? No sé si me conoces. Creo que te recuerdo de algún lado. De algún lado. Bueno, quería preguntarte si desde allí, desde Guatre y demás, se está atento no solamente a este tipo de situaciones, sino siempre ayudar a gente que tiene algún tipo de problema y alguna situación particular o alguna catástrofe de esta naturaleza, ¿no? Sí. Y obviamente a lo primero que apuntamos es al trabajador de campo, ¿no? Claro. Cada vez que surge un problema, la gente sabe, la oficina está cerrada porque yo soy una persona de riesgo por el tema de la cuarentena, pero está mi número de teléfono, siempre ahí están las redes sociales, todo, y si necesitan hablar, yo me hago la forma, me organizo, voy, y siempre estamos, primero para el rural, para cualquier problema que tenga, y después sí, obvio, cada vez, cada cosa de estas que surge, si te surja la oportunidad de ayudar, estamos. Bueno, a mí yo los encontré por las redes sociales, justamente por esta intensa campaña que han realizado. Y contame cómo fue la respuesta acá en Arias. Por suerte fue muy buena. La primera campaña por ahí no tanto, porque no se llegó a... fue muy cortita. En una semana hubo que mandar todo, pero hubo gente que enseguida me mandó y me dijo, yo voy, yo tengo, yo te llevo. Y esta siguiente campaña que hubo más tiempo, ya hace un mes casi que estamos haciéndola, fue muchísima la gente, y que me decían por ahí, yo te traigo esto y después mi abuela tiene, o mi tía, o mi mamá, entonces iban alcanzando más, o yo iba a las casas a buscarlas. La verdad es que una cantidad impresionante de cosas, por suerte. El grupo de trabajo de ustedes, Analía, en lo que se refiere a la recolección de elementos, al trabajo que se realiza posteriormente, ¿es numeroso, es un grupo reducido, hace falta más gente para trabajar? ¿Cómo están en este momento? Acá en Arias es bastante reducido. Acá en Arias somos dos o tres los que estamos en esto. En cuanto a nivel de la delegación, bueno, por suerte vienen desde la delegación de Río Cuarto juntando por todos los pueblos, y en todos los pueblos han juntado donaciones, todos los lugares donde hay boca de expendio, por suerte. Estaba viendo que, bueno, cuando entré a una de las páginas y encontré la novedad, para mí, vi que al principio habían recolectado, como bien mencionaste, agua y muchos elementos de higiene, y después claro, la gente empezó a donar ropa, ¿es así? Ropa también, sí. Y todo esto viene bien, digamos. Y todo esto viene muy bien, porque realmente, aunque sea para, yo digo, si vos tenés una cortina que no usás, porque por ahí tienes una manchita que no te gustó y eso, yo aunque sea para poder ir armando sus casas, ir cubriéndose, tener la ropa, porque es terrible. Hay familias que son el matrimonio con hijos y nietos y que todos han tenido que resguardar en una habitación porque fue lo que les quedó. Muchas veces, Analía, lo que hace falta es precisamente el trabajo de las instituciones intermedias, como lo son ustedes, porque siempre hay mucha gente dispuesta a donar y a veces no sabe cómo hacerlo, cómo llegar a la persona perjudicada, y justamente son las instituciones intermedias las que posibilitan que eso se haga realidad, ¿no? Claro, sí. Yo les dije un montón de veces gracias, porque por ahí nos dicen gracias por haber conseguido las cosas, y yo digo gracias por darnos la oportunidad. Porque si no, uno es mucho más difícil decir, ¿cómo hago llegar algo a San Juan? Claro. Como ni siquiera nos hubiésemos enterado realmente de la situación que estaba pasando esa gente. Así es. Por ahí veía incluso en la foto donde yo vi, porque había una persona que ofrecía un cochecito que le sobraba, que le quedaba un cochecito de bebé, y que alguien le ponía, no sé si eras vos o quién era, le decía, bueno, justo, mira, guarda lo que eso puede servir para la gente de San Juan. Mira, yo nunca lo había pensado así, y por ahí tengo alguna de esas cosas, y decir, bueno, también se puede donar eso. ¿Qué se puede donar, claro, Analía? Por lo que veo, o sea, lo primero, lo primordial en este momento, lo que hace falta es la parte del agua, alcohol, barbijos, no, porque barbijos ya donaron directamente desde la institución, después lavandina, leche, porque hay muchos niños, y ropa, obviamente, ropa ahora hay un montón, pero también han perdido un montón, y esos elementos, como decir, una pelela, una sillita de comer, un cochecito, esas cosas por ahí uno dice hasta viejo, y ellos lo necesitan porque lo han perdido, o porque necesitan más gastar en reconstruir su casa y por ahí tienen un embarazo en camino. Claro, entiendo, sí, o a veces es hasta que te acomodas, tenés por lo menos donde sentar a un chico, donde ponerlo, claro. Sí, son situaciones de emergencia realmente. Sentirse un poco acompañado en ese momento, yo creo que es importante, saber que hay alguien más que pensó en que uno pueda estar mejor, pasar mejor una situación tan fea, ¿no? Bueno, esto realmente nos enorgullece como sociedad local y también, por supuesto, como sindicato, como obra social que ustedes están, y más con lo que tiene que ver con el campo, ¿no? El sector rural, que es lo que hace la idiosincrasia de los pueblos de la Pampa Húmeda, y también para revalorizar el rol de los sindicatos. También dentro de lo que tiene que ver con el quehacer, digamos, estos días, no sé si vos podés responder esta pregunta o no, pero veía también que están repartiendo los kits escolares del sindicato. Sí, sí. ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí, eso es. Para niños de primero a sexto grado se reparte guardapolvos del talle 8 al 16, tienen que ser hijos de empleados rurales. Sí. Nos traen la documentación, recibo el sueldo, DNI de los hijos, del padre, y yo le entrego, por el momento, primero un guardapolvo por cada niño y un kit por cada niño en primaria. Después, a mediados de año, por ahí si sobra algún guardapolvo kit, puedo volver a entregarles, como para que tengan, para reforzar, porque empiezan los actos de las fechas patria y todo, y siempre hace falta un guardapolvos más. Claro, o sea que también en esa parte, digamos, el sindicato está cumpliendo con la entrega a los afiliados y todo eso. Y ahora las redes sociales también nos ayudan mucho a que eso la gente se entere, porque antes la gente se enteraban los que venían a la oficina únicamente. Claro. La gente que tenía otra, que no usaba la obra social, no, hay gente que nunca se afilió, no sabían de estos beneficios. Claro, y ves, ahí tenés la importancia de ser afiliado, de pertenecer a un sindicato, sí, porque no es solamente el tema gremial legal, digamos, a veces de defensa para algún conflicto o para un reclamo de sueldo, sino todas estas acciones que realiza un sindicato. Contanos un poquito de eso. Pero igual también tienen que tener en cuenta los rurales para cuando tienen algún problema, porque a veces hay, desgraciadamente, abusos de parte de las patronales, ¿no? Ajá. Y hace falta, y tenemos una abogada que siempre está muy atenta a todo lo que surja, que yo le aviso de alguna situación y ella se compromete, se comunica con la persona, busca una solución. Y después tenemos, Oguatre también, la otra ventaja grande que tiene son los anteojos para los hijos de afiliados menores de 12 años. Ah, mira. Le mandan sin cargo los anteojos recetados. Tiene también hoteles vacacionales en Necochea, en Carlos Paz, en Unquillo, en Capilla del Monte, a un precio muy económico comparado con un hotel común para los afiliados, y tiene a la vez, cuando hay algún problema de salud en un afiliado, y tiene que, por ejemplo, viajar a la ciudad, se le reintegran los pasajes o el equivalente al costo de los pasajes en combustible. Esto es fundamental. Sí, es muy importante esto. Si necesitan quedarse porque hay uno de los familiares que está internado, le dan a otro familiar, al familiar que se tuvo que quedar lugar en un hotel. Y algo, no es mucho, pero una ayuda para los alimentos o transporte, lo que sea necesario. Claro, no, eso es fundamental para los pueblos de la región, de la zona rural, que bueno. Sí, porque a nosotros tenemos todo lejos. Analía, quienes en áreas quieran exponer algún problema, alguna situación conflictiva, que sean trabajadores rurales o vinculados con el sector, ¿tienen algún espacio físico a donde dirigirse, algún teléfono, o directamente tienen que hablar con las personas que forman parte del organismo? Sí, los que formamos parte del organismo somos más que nada encargados de esos temas, Lelio y yo, Lelio Biscovic. En este momento la oficina, como decía, está cerrada, pero yo tengo el teléfono siempre a mano para cualquier problema. O repasemos la dirección y el teléfono, aunque no esté abierta ahora, pero telefónicamente y por las redes se puede, ¿no es cierto? Sí. La dirección es Entre Ríos 835. Es entre Rivadavia y Mendoza. Sí, acá a la vuelta. Y el teléfono, el mío, es 15-530-266. Y el fijo que tengo yo acá en mi casa es 440-099. El teléfono de la oficina es 440-681. Perfecto. Bueno, ahí nos hemos enterado de todo un poco. Justamente ayer era el día de la lechería, del empleado. Sí, queríamos acordarnos, de ahí me vino de buscar en las redes todo el tema relacionado al sector, si quiénes habían sido en área los primeros tamberos o la gente que se dedicaba a hacerlo así de manera más informal, y no nos acordábamos, buscábamos en el libro de historia, no había muchos datos sobre ese sector, y después me acordé que estaba la UATRE acá tan cerca, que seguramente conocían un poco más o sabían algo de este sector lácteo, aunque no sé si es específicamente UATRE el sindicato de ellos, pero bueno. Sí, es UATRE el sindicato también, sí. ¿Tienen todavía trabajadores en este sector o ya quedan muy pocos en el pueblo? Quedan, hay algunos tambos todavía en el pueblo, sí. Hay en la zona, no hay muchos como antes por ahí, pero sigue habiendo algunos tambos. ¿Y te acordás algunos nombres de tambos famosos o que te vengan en la memoria ahora para yo ir anotándolos, digamos, para saludarlos? Yo me acuerdo el de los Maroni. ¿Cómo? El tambo de los Maroni. El tambo de, claro. Ese tradicional. Que ahí era donde trabajaban mis abuelos, digamos. Ah, mira qué lindo. Bueno, Analía, entonces, felicitaciones por este accionar, digamos, Leticia, de UATRE en líneas generales. Claro, ¿no? Por supuesto, pero yo quiero destacar cómo la sede área se ha movido, porque por las fotos ya podés ver la cantidad de cosas que recibieron. Y es más, esta segunda campaña tienen tiempo todavía para llevar, destacar ese hecho, ¿no es cierto? ¿Hasta qué día, hasta el fin de semana era, Analía? Hasta este fin de semana yo estoy recolectando, porque así después, como el miércoles más o menos, es la idea que parte el camión desde Río Cuarto, nos da tiempo para coordinar el viaje. De todas formas, el que el lunes o el martes me quiere mandar y preguntar si todavía se puede, si todavía no mandamos las cosas, yo las recibo. Y reiterar el agradecimiento a la gente de Arias, que una vez más demostró que es muy solidaria en esta situación. Mucha solidaridad, ¿no? Realmente la cantidad de gente que se acercó o que se comunicó para ver en qué podía ayudar. Bueno, y aparte quiero destacar, Analía, que también dar es re lindo, ¿no? Porque es como que nos energiza a todos, moviliza una cosa linda, solidaria, y se puede ver reflejada en esas imágenes de la cantidad de camionetas todos juntos, yendo para allá, linda, ¿no? La emoción realmente, el delegado de Río Cuarto, cuando nos contaba las cosas, lloraba. Claro. Decía, la situación que encontraron, todo, y que incluso el de San Juan, que les estaba el señor de ahí depósito, el encargado de la seccional, cuando les mostraba las casas y todo, no les quería mostrar la de él porque le daba vergüenza. Claro, entonces, claro, mira. Al final lograron que les muestre y vieron toda, como que mamar toda esa situación, una cosa es que uno se lo cuenten y verlo así tan emocionado, un hombre que es sencillo, es como que moviliza también un poco más. Ni hablar, yo nada más ver las imágenes ya creo que me transmitió por lo menos el 50% de lo que estás contando, ¿no? Obviamente sí. Estar ahí es mucho más brutal, ¿no? Pero, o sea, me parece que esa empatía se siente. Claro, sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Analía, y espero que estemos en contacto de ahora en más para toda la información que tiene que ver con UATRE también, ¿no? Sí, por favor, yo ya te agendo, entonces cualquier novedad te voy contando. De mi parte, Analía, un gusto haber vuelto a hablar con vos y, bueno, recordar los tiempos de estudiantes en la ciudad de Córdoba, muy, muy lindos, ¿no? Vos me tenés que contar algo, Analía, ya que te tengo acá. ¿Cómo se portaba Mili en la casa de Arias cuando eran estudiantes? ¿Se comía toda la comida de todos? Contame. Sí, eso sí. Pero era un señor, ¿eh? Bueno, hasta acá llegamos con la nota, Analía. Sí, dejémosla ahí, podemos terminar mal. Muchísimas gracias, Analía, y de mi parte ha sido un placer haber podido charlar con vos también. Igualmente. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Y botones dorados, y cuánto vale ser la banda nueva. tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega.